If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me, I'm levitating. I believe that you're for me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. No tengo ni idea. Amigos oyentes, nos queda poquito tiempo para estar aquí en este programa. Y lo vamos a aprovechar muy bien, porque esta hora viene Curro Jiménez Parra. Currito, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Y vienes con tu invitado, ¿no? Sí, efectivamente. Vengo con Fernando Sánchez Mayo, un poeta de una obra muy dilatada y muy esmerada, que ya lo conocía de hace tiempo y tenía mucho interés en que viniera aquí, porque a mí me encanta su obra. ¿Por qué? A ver. Tiene mucha similitud su obra con mi forma de entender la poesía, de la armonía, el lirismo, las palabras exactas. Algo que a mí siempre me embaucó en poesía, cuando alguien transmite una idea, un sentimiento, con cada adjetivo específico y una, ¿cómo diría?, una musicalidad su poesía que para mí es lo que entraña la poesía, la fuerza, ¿no? Esa mucha calidad. Buenos días, amigo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido aquí al programa. Bien hallado, muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con lo que dice de ti? Me alegra que diga que se identifica con esa poesía y que es el tipo de poesía que a él le gusta. Desde ese punto de vista, pues, me alegra muchísimo. Pero comprendo que somos amigos y que quiere dar de mí la mejor visión. ¿Pero cómo nace la poesía? ¿Cómo te inspiras? ¿En qué? Bueno, yo creo que la poesía es una actitud ante la vida y ante los sentimientos y ante la vida diaria. Ahora llevo un tiempo que no escribo poesía, pero me he pasado casi 20 años, ¿sabes?, muy, muy enfocado en el acto creativo de la poesía. Y si tuviera yo que decir un poco algo sobre eso, pues diría que es tu pensamiento al servicio del arte de decir algo bonito. El arte de decir algo bonito. Mira, sí, una frase de él. Todos los poetas estamos aquí con una misión: crear textos que nos transporten y nos hagan ver el auténtico espíritu de la poesía. Esa palabra, ese verbo, espíritu transporten. Espíritu de la poesía. Espíritu de la poesía. Todo palabra que va encadenándose ahí está diciendo algo, para mi entender, muy importante. Que la poesía siempre también es salvífica, como esa palabra que te gusta. Nos transporta a otro universo, a otro... Pero ¿cómo que es algo bonito? ¿Para ti qué es bonito? Sí, lo bonito es aquello que te salva, aquello que te hace olvidarte del ser terrenal y adentrarte en el ser espiritual, en el ser que te hace volar, que te hace vivir una vida distinta y que, sobre todo, te salva al final, te salva de la cotidianidad. Porque cuando creamos, lo que estamos haciendo es haciéndonos dioses. Crear es la actitud de los dioses. Cuando tú creas poesía, eres un dios. Y no hay nada más grande, ¿sabes?, que sentirte dios desde ese punto de vista. Que la vida cotidiana nos entorpece, nos limita. La vida cotidiana es triste. Yo lo veo así. Yo creo que el ser humano sabe que ha venido a la Tierra sin querer, sin saberlo, y sabe que se va a morir algún día, que la existencia es corta. Entonces, uno se olvida de que le espera el futuro de la nada y quiere vivir teniendo algo que en su interior lo transporte, como decía antes él, a un mundo distinto, a la realidad cotidiana, a la cotidianidad. Según tu parecer, ¿la vida es corta? Yo creo que es demasiado corta. ¿Pero te refieres a la vida corporal, a la vida...? No, a la vida terrenal. La vida, a la vida terrenal. Sí, es muy corta. ¿Hay otra vida que no sea terrenal? No lo sé. Según tu creatividad, según tu inspiración... Es que eso entra un poco dentro del mundo de la filosofía y sobre todo del el ser humano lo que quiere es permanecer, trascenderse. Entonces, creo que de alguna manera necesitamos engañarnos y hacernos creer a nosotros mismos, ¿sabes? Que más allá seguiremos viviendo. Pero en realidad, ¿es verdad? ¿Quién lo sabe? Eso no sabe nadie. Tampoco podemos afirmar que no exista, ¿no? Una posibilidad. Exactamente. Tampoco podemos negar que no exista. Una posibilidad. No sabemos. Claro. No sabemos. Por eso... Pues no resulta atractivo no saberlo. ¿Cómo? ¿No resulta atractivo no saberlo? Pues sí, quizás sea mucho más atractivo no saberlo que saberlo. Claro. Porque igual no queda nadie, ¿sabes? Claro. Igual nos vamos todos, ¿no? Sí. Mira, precisamente, mira, ahora que estamos hablando de este tema, su última obra... que es del 2020, una poesía que quedó finalista en el, si no me equivoco, 37 Premio Internacional de Poesía, Fernando Rielo, de poesía mística, porque es un libro de poesía mística. Y hay una cosa que dijo él agarrándose a Dámaso Alonso, el dios de mi poesía no está en ninguna religión, porque él tiene mucha espiritualidad, pero no es una poesía mística sui generis respecto a un dios en concreto, sino a eso, a esa trascendencia, a esa belleza que puede que sea eso lo único que puede ser eterno. Sí. Nosotros estamos aquí, nos vamos, desaparecemos, nuestros átomos se disipan, yo que tú sabes soy atomista materialista, pero sí, la belleza no, el concepto, lo que es lo bello, la idea, ¿no? Sin irme al dualismo platónico, pero quedándome en algo que es eterno. Nosotros nos vamos, la belleza se queda. ¿Podríamos mirar un poema? ¿Sí? Sí, mira, voy a abrir primero la botella de vino, porque va a ser el vino que traigo, se llama Venta del Puerto número 12, porque una de sus obras, la número 12, que tiene publicada, del 2018, si no me equivoco, es Todo es un instante, en donde se le hizo una buena crítica en el concepto de instantaneidad, que es agarrar un momento y embellecerlo, llenarlo de palabras. Y ahí es donde está este vino, que tiene Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, una variedad tremenda, 12 meses en una barrica de noble americano. Es un vino que te da esa intensidad, esa fuerza que para mí tiene la poesía de Fernando Sánchez Mayo, así que voy a abrirla y a servir. De acuerdo. Quiero que sepas que... Probémoslo. Que en cada semana, cada vez que viene Curro, marida la poesía con un vino. Pues me parece muy interesante, porque el vino también es una forma de salir de la realidad. Qué bueno. Sí. Sí, bueno. El otro día escuchaba de unos jóvenes esa aseveración. Era con cerveza en este caso. Porque tenemos ahí un punto de encuentro en la trapería, aquí en la calle Lovera, donde hay una García Lovera, gracias, García Lovera. Sí, García Lovera. Y que además ahí se charla mucho. Y gente joven, fantástica, me tiene eso. Qué bien. Con la cerveza como que hay un puntito que te inhibe de eso que te frena, ¿no? Perfecto. Claro, Yo quiero brindar con vosotros. Sí, brindemos. Brindemos. Salud. Muchas gracias, por traerme aquí. Y gracias a ti por darnos tu tiempo. Le hemos traído obligado, que hemos tenido con una pistola en la espalda para que viniera, ¿no? No, que va. Curro ha regalado su tiempo. Curro más persuasivo. Nos ha regalado su tiempo, que es una maravilla. Oye, regálanos el poema. Pues mira. Empieza el primero, Voy a coger de Todo es un instante, lo que me gusta de un poema. Me gusta cuando nombras los objetos con toda su emoción. Cuando dices, sajaba la hierba y supuraba. Me gusta el tono sublime del tiempo haciendo eco en la noche. Las horas eran humo derramadas en lo oscuro, esperando los soles de una mañana nueva. Me emociona la tragedia de un verso cuando llora la impotencia y su rabia, porque la luz se apagó para siempre en el centro de mi alma. Amo la conclusión cuando se cierra un poema, la verdad derrotada en el último verso o la mentira que se aupa al éxito de creer que venceremos. ¿Cómo se llega a una conclusión? ¿Que cómo se llega a una conclusión? Un poco difícil. A través de muchas erratas. Pero posiblemente sea así, sí. Bueno, yo creo que al final nunca hay una sola conclusión. Yo creo que en distintos momentos, ante la misma situación, podríamos tener otra conclusión distinta. Pero bueno, eso es un poco filosofía. Sí, igual que verdad. La belleza y la verdad, yo no creo que haya una sola. Hay muchas verdades. Perdóname, ¿la filosofía te incomoda? A mí la filosofía no me incomoda. Me incomoda el lenguaje difícil de la filosofía. Ajá. Porque yo no soy un experto en filosofía, pero cuando tengo que leer algo sobre filosofía, sí, a veces... Te cuesta, ¿eh? Me cuesta un poco más, claro. Ya. Interesante. Por favor, regálanos tú un poema. Pues, ¿por qué eliges este poema? ¿Por alguna cosa en particular? Es que me ha salido de repente este, pero si quieres lo leo. No, que tú quieras. No, lo tenía abierto por aquí, pero sí. No sabía. ¿Lo leo este mismo? Sí, perfecto. Bueno, se titula Ven Luz. Ven Luz al punto exacto de mi casa, a la geometría de todas las superficies. Derrámate a borbotones, ciegamente entera, por los negros espacios dormidos donde reposan el pan, la leche, el vino y la carne de los ciervos. Ven, luz, y vístenos con tu resplandor de siglos. Cubre nuestro rostro con tu belleza. Abre en nuestros ojos una brecha inconfundible, un hueco profundo de dicha y de esperanza. Pósate sobre nuestra blanca piel hasta convertirla en ébano o bronce, y habítala siempre hasta en los más crudos inviernos, iluminando sus tersos poros en la frágil debilidad de la noche. Deja tu huella de esplendor, oh luz, en el pensamiento positivo que nos guía, o suspendida en el maná del aire, donde podamos comer de su gracia. Y luego intensifica el aura que nos posee, hasta elevarnos dulcemente en la mística levitación. La luz. La luz tiene que venir. ¿No podemos crear luz nosotros? Sí, yo creo que sí. Cada ser humano... Tiene una luz, ¿no? Tiene una luz que la proyecta más o menos dependiendo de muchas cosas. Qué bonito. Sí. Ojalá que fuéramos todos luz, ¿eh? Sí, no andaríamos entre tinieblas como a veces ocurre, ¿no? Sí, el problema de la luz es que algunos queremos dejar ciegos a otros con nuestra luz y otros quieren dejarnos ciegos a nosotros con la suya. Un abuso de luz, sí. ¿No? Hay luces, sombras. En su obra hay, ¿cómo diría yo?, antagonismo entre el gozo, el aupar la alegría, la excitación, pero luego también hay momentos de, ¿cómo diría yo?, de introspección, sí, de autoconocimiento, incluso, no sé, crítica social. De hecho, voy a leer ahora un verso suyo que es Ganando batalla, que precisamente es sobre la cotidianidad, ¿no? Está dedicado a Paqui Jiménez Yepes. Sí, la conociste tú, ¿no? No. Sí. ¿Quién es Paqui Jiménez? Era una poeta que murió hace 3 o 4 años y formaba parte del grupo que nosotros época teníamos. Sí, sí, sí. Se llamaba Colectivo 3. Sí, formaba parte de ese colectivo. Sí, sí. Claro, estaba el Colectivo 3, José Luis García Clavero también. Eran otros poetas que ahora mismo no están. Dos de ellos han muerto y otro sigue vivo, y yo y Paqui Yepes, sí. Pues aquí está Ganando batalla. ¿Qué fuerza hace que un hombre se levante cada mañana y se vaya al trabajo, sin ningún deseo, casi muerto de cansancio, y allí repita la misma tarea, como un autómata, como el mulo de la noria, muerto de aburrimiento? ¿Qué fuerza hace que un hombre no se quede en la cama, dejándose morir por la pereza, y se vista, extenuado por la vida, desayune sin apetito, casi con asco, y emprenda la servil tarea de un hombre encadenado? ¿Qué fuerza hace que un hombre encamine sus pasos hacia el odioso trabajo y diga buenos días y sonría a su jefe con la desgana podrida de tanta rutina, cuando bien pudiera haber claudicado de sus actos y dejarse morir lentamente a orillas de un río? ¿Qué fuerza hace que un hombre se enfrente a él mismo y gane la batalla de vivir hasta el fin de sus días? Qué bonito poema. Me ha gustado. Eso habría que enmarcarlo, ¿eh? Gracias. Porque eso es lo que ocurre a menudo en muchas personas que hacen un trabajo que no les gusta solo por obtener un dinero que les permita vivir a lo mejor cómodamente, ¿no? Claro. Bueno, el caso de Fernando tuvo un trabajo que es muy bonito, la docencia. Exacto. Fue profesor mucho tiempo, licenciado en Filosofía y Letras, con la especialidad de Filología Inglesa, y bueno, ya está alegremente jubilado, pero ha estado hasta hace poco en la docencia. Ahora estoy jubilado por fin. Oye, pero tú dices que la filosofía del lenguaje te cuesta entenderlo y estudiaste Filosofía y Letras. El lenguaje de la filosofía. Ah. Ese es más difícil entenderlo cuando me enfrento a un texto filosófico profundo. Ajá. Eso creo que nos pasa a todos, ¿no? No sé, a lo mejor yo soy un poco... Sí, bueno, hay para mí dos tipos de filosofía. La oscura, la filosofía de la retórica del barroquismo, y la filosofía preclara, concisa y sistemática. El caso de la filosofía que hay continental, que en este caso es la evolución de Heidegger, Hegel, una poesía oscura. Tenebrosa. Sí, sí, sí. Luego hay poesías como, filósofos como Bertrand Russell, que su obra es totalmente legible. Claro, o franceses, exacto, como Michel Onfray, que a mí me gusta, que se leen bien. Pero es verdad que hay una parte de la filosofía que busca esa retórica, ese no me entienda, que quiero decir algo que no te lo puedo explicar, entonces no me lo puedo ni explicar a mí mismo, pero lo voy a escribir. Y ahí hay una gran parte de la filosofía. Bueno, eso, sí. Séneca, por ejemplo, que aquí se ha hablado mucho de Séneca. Sí, vamos a hablar el próximo día. Escribía muy bien y muy claro. Exacto. No era difícil de leer. Era un filósofo fácilmente de entender. Pues la próxima semana hablaremos de Séneca con un experto. Estaré Alberto Monterroso. Alberto Monterroso. Sí. Un gran experto, un libro magnífico sobre él. Sí, sí, sí. Aquí hablamos de todo, como te puedes dar cuenta, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sí, para mí... Es un orgullo hacer este trabajo, lo hacemos de forma altruista, entusiasta, emocionado siempre, porque las personas que vienen aquí al estudio, con quienes hablamos, nos tienen que contar tantas cosas, y cuál de todas más interesante, que motiva muchísimo la vida, porque no caemos en esa rutina de ser, no sé, no me sale la palabra ahora, pero el adjetivo... monótono. Sí, monótono, iba a decir otra palabra, como que la vida no tiene sentido, ¿no? Mm. Bueno, pero esto a ti te da un bagaje de experiencia muy, muy importante, ¿no? Y además te pone en contacto con muchas personas que al final... Maravillosas personas que vienen aquí. Sí, sí, sí. Extraordinario. Y fíjate que yo no soy de Córdoba, porque hace 10 años que vivo aquí, y me siento muy cordobés y defiendo a Córdoba cuando alguien de fuera habla de aquí, ¿no? Y me resulta impresionante de que pueda haber tanta actividad cultural, que es increíble. Sí, es increíble. Sí, sí, sí. Porque el otro día estábamos en una presentación de un libro y me pareció genial, fantástico. Sí. Y la persona que... Lo dije, también lo comenté. De Anaís Vega, ¿no? Sí, de Anaís, que estuvo ante otro compañero que también estuvo ahí. Y cómo hay tanta labor cultural, tan excepcional... Que yo no sé si en otros lugares del país, una ciudad tan relativamente pequeñita como esta, tenga una actividad cultural tan impresionante. Sí, sí, la verdad que a veces es frenética, ¿eh? Es frenética. Yo recuerdo que antes de la pandemia había mucho más, ¿eh? Después de la pandemia ahora empieza de nuevo a resurgir, pero antes de la pandemia es que todos los días había montones de cosas que ver, que hacer, que oír. En todo caso, resulta atractiva porque es cercana. O sea, las personas que hacen todas las actividades culturales nos las encontramos en la calle en cualquier momento. Efectivamente. Y eso es fantástico. Sí, sí, sí. Que no está tan lejano, ¿no? Como si fuera la cultura algo intelectual. Exacto. O erudito en algo, ¿no? Sí, no, yo creo que, vamos a ver, España es un país que ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Entonces, ¿para bien o para mal? Para bien, por supuesto, siempre para bien. Hombre, hay muchas cosas que mejorar, pero hemos mejorado como país. Y entonces hay muchísima gente preparada y gente con muchas ambiciones, por ejemplo, literarias, musicales, de todo tipo. Y la gente quiere expresarlas. Y en cuanto ven a alguien, se enteran de alguien, conocen a alguien, quieren también participar. Y de hecho lo hacen. Y al final, cualquier persona que ahora mismo necesite darse a conocer, lo puede hacer. A diferencia de en otras ocasiones que no era tan fácil. Interesante. Bueno, una de las cosas que quería hablar de, me encantan los títulos de sus libros. Tiene unos títulos muy sugerentes. Empieza con el 2006 con Acrótera etrusca, luego El alma en tus ojos, del que se seleccionó un poema para como poética que se repartió en octavillas por toda la ciudad. Mácula lútea, Tácticas interiores, Un acto mínimo, que fue premio Juan Bernier, La hierba entre el cemento, La caligrafía y su hendidura, un magnífico libro de poesía erótica, Eros enajenado, Todo es un instante, y el último, ¿no?, Una radiante eternidad. Pero de Mácula lútea, el prólogo se lo hizo Pilar Sanabria. Exacto. Y tiene dedicado a ella el primer poema, si no me equivoco, a Pilar Sanabria, grandiosa poeta, ¿no? Nosotros, ¿no? Y el tiempo en un poema. Y dirán nuestros nombres, y dirán el nombre de nuestra calle, y yo no estaré, y tú no estarás, y el mundo seguirá, y olvidarán nuestros nombres, y cambiarán el nombre que tuvo nuestra calle, y vendrán otros a decir el nombre de otros nombres que pasaron por este lugar, y nombrarán con otro nombre nuestra calle, hasta que ya no haya nadie, ni nombres ni calles. Y entonces reinará el olvido, sin saber que reinará. Qué bueno. Y entonces reinará el olvido sin saber que reinará. Una maravilla. Oye, y nos vamos a quedar sin calle con esto de que tenemos que cambiar los nombres. Sí, sí. Joder. A mí, bueno, ¿tú tienes opinión sobre eso? El paso del tiempo y el olvido es algo imparable. Oye, el otro día escuchaba un comentario que hacía alguien que decía que no se quería olvidar de una persona. Dice, no me quiero olvidar de ella. O sea, le tengo una manía y no quiero dejar de tener manía. Porque si dejo de tenerle manía, la olvido. Interesante. Ostras, me quedé sí. Estupefacto, porque a veces uno persigue un recuerdo que le está ahí atormentando, o que le gusta la tormenta, o le gusta el sufrimiento, o sencillamente no quiere olvidar a la persona destinataria de esa emoción. Muy bien. Es que en realidad me hizo pensar mucho eso, ¿no? Sí, sí. Es que estamos llenos de emociones constantes, ¿eh? Sí, eso sí, naturalmente, claro. Por ejemplo, yo a veces pienso, ¿por qué en Córdoba no hay mar? ¿Cuánto podría haber mar? Mejor que no. Qué pena. No, mejor que no. Se llenaría de turistas. Pero mira de nadie. Sobre eso en el tiempo, aquí en Córdoba no hay mar, ¿no? Sí, no. Cuando tú has hablado del tiempo en este poema, y no habrá calle, sino habrá nombre, aquí en Córdoba hubo mar. Exacto. Hubo mar. Y hay mucha piedra caliza con fósiles de seres que vivieron aquí cuando no había calle y cuando tampoco reinaba el olvido, porque no se había convertido el planeta en Marte todavía. Posiblemente se convertirá en millones de años. Mira, hablando de mar, ¿puedo leer este poema? Sí, por favor. Se llama El mar y tú. Sí. Okay. Y dice, estabas junto al mar, el mar y tú, qué grandeza, las olas y tu pelo. tu rostro y el rostro del mar allí enmarcados en aquel panorama de mis ojos. ¡Qué grandísima belleza la tuya! ¡Qué grandiosa belleza la del mar! El viento contra el mar y contra ti nada podían. ¡Oh, qué grandísimo poder el tuyo! ¡Qué grandísimo poder el del mar! Una maravilla, porque este poema lo puedo yo vivir pensando en mi mujer en el mar, en una playa asturiana, con un viento fuerte, sí, oye, por favor, moviendo su cabello. Y lo he vivido. O sea, ¿lo has vivido? Esto lo he vivido. Este poema lo he vivido, sí. Son sensaciones universales. Exacto. Yo he vivido eso. Algo que tiene la poesía. Sí. Es universal. Uh-huh. Sí. Eso me encanta, que la poesía, ¿sí? Cuando descubrir un poema que a ti te parezca que es universal, eso es lo que realmente hace que el poema merezca la pena, ¿no? Sí. Es algo que... No, el diagnóstico médico es un texto muy concreto de algo que tiene un individuo con sus características personales, pero la filosofía, la poesía, sí. Nos movemos en otro ámbito. Cerramos... en nuestra conversación con otro poema, si te parece bien. Sí, a ver... ¿Cuál elijo? No sé cuál. A ver, tú me dices luego que lea uno. Ah, ¿cuándo? Vale. Yo primero tú. Lee tú uno o leo yo primero uno y luego tú. Como quiera. A mí me da igual. Sí, como... Tú lees uno y yo otro, ¿no? Bien. ¿Cuál leo yo? Dímelo tú. Pues mira, yo voy a leer la de Ser Joven... ¿Qué quieres que lea él? Ah, pues quiero que lea alguno de tu último libro. De mi último libro. Tengo algunos seleccionados, pero cualquiera es bueno porque me encanta. ¿De este libro tiene alguno seleccionado? Lo tengo seleccionado, pero está en la parte de... Lo tengo por el ordenador y te voy a decir en breve... ¿Es de la primera parte o es de la segunda? Porque tengo de todas... Mira, por ejemplo, es este leve viento. Es este leve viento. Bueno, lo voy a buscar mientras tú lees. ¿Sí? Eso es, vale. Venga, vamos pues a ir. Este que voy a leer es Ser Jóvenes de nuevo. Con los dos regalos que no hace tanto curro con nuestro invitado. Y me recordó, por ejemplo, al Ser Jóvenes de nuevo, a cuando Alberti puso en el epitafio de su mujer, María Teresa León, y aquí volvemos a tener 20 años, ¿no? Que la pobre murió, pues ser jóvenes de nuevo. Oh, ser jóvenes de nuevo otra vez. Llevar con nosotros la primavera encendida, las ideas ardiendo en el tupido jardín de nuestros corazones. Saltarnos las clases sin pesadumbre y sentarnos junto al río que pasa, leer a Rilke sobre los tiernos juncos, morir de deseo soñando un beso bajo un cielo que se vuelve de fuego, tendernos y dejar que el sol nos inunde el rostro hasta morir de amor, hasta que la entrada noche nos despierte juntos, abrazados por dentro, como en una inmensa caracola con dos cuerpos. Muy bien, muchas gracias, lo has leído muy bien. Ahora, tu último regalo. Venga, voy a leer el poema que tú me has dicho, ¿vale? Bien. Dice, es este leve viento, esta brisa en las ramas, quien agita mi dormida conciencia en la apacible calma de la tarde. ¿Eres tú quien se ha posado en la cima, la densa copa de estos viejos árboles? ¿Qué nueva señal nos muestras, bien mío? Con la voz silenciosa que se mueve. Que sí o que no debo interpretar bajo este inmenso azul cielo de tanta armonía. Pon tu mano en mi rostro y márcame por entero. Hazme tuyo en el ástato de tu dulce boca y escribe allí mi nombre donde brille para siempre como una eternidad. Todo es un instante. Es el trabajo de Fernando Sánchez Mayo, que nos ha visitado esta mañana aquí en el programa, traído de la mano de Curro Jiménez Parra, que te agradecemos muchísimo, Currito, muchísimo, que siempre nos traes cada invitado, que es fantástico. Gracias a vos por este tiempo y sobre todo a los invitados por su tiempo. Que nos lo regalan. Fernando, ha sido un placer, amigo. Muchas gracias, igualmente. Y espero que tengamos más oportunidades de poder charlar y conversar. Sí. ¿Eh? Sí. Menos de filosofía porque no te gusta. La filosofía, me gusta la filosofía. De la vida. No es mi fuerte. Además, perdona, yo creo que la filosofía es la filosofía que uno va aprendiendo con la vida, ¿sabes? Eso es. Esa es la auténtica filosofía. JJ, hasta aquí llegamos, amigo. Y amigos oyentes, gracias por habernos acompañado durante esta mañana, que ha sido particularmente intensa, llena de emoción y de sabiduría de quienes han podido venir a visitarnos en este programa. De estos días que sales henchido de conocimiento y sensaciones positivas. Así que muchas gracias, amigos, por estar con nosotros y les invitamos para que el próximo sábado pueda acompañarnos. JJ, amigo, nos vamos. Este domingo 12 de febrero, además de respirar aire puro en nuestra sierra, a la vez puedes disfrutar de un agradable paseo por el rastrillo Asicrea, en Adaros 7 Fincas, y puedes desayunar o tomarte el aperitivo en Bar Casa Pedro, de 10 de la mañana a 14 horas. Inauguración del rastrillo Asicrea, con artículos de cerámica artesanal y exclusiva, de vintage, de segunda mano, productos de la miel, bisutería, antigüedades, coleccionismo y otras cosas más. Rastrillo Asicrea, este domingo día 12 de febrero, en el recinto de Adaros, entrada por el Camino Los Mariscales, las 7 fincas. Colabora el Consejo de Distrito Trasierra. No tengo ni idea. Con Alex Castellano.